¿Y ahora qué va a suceder? ¿Cómo será el día después? ¿Qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. Pero muy excelentísimas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Mi nombre es Carla Coitiño y te voy a estar acompañando durante estas dos horas de este jueves 31 de julio, de 19 a 21 horas, por supuesto, por la retaguardia, como no podría ser de otra manera. Le damos la bienvenida a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González, y te presento a quien me acompaña en cada Frente Ampliando, que es él, Federico Siris. Fede, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carla, Nachito y toda la gente que nos está estudiando. Escuchando. Y estudiando también. Bueno, hoy estamos en vivo. Tuvimos algunas... estamos un poco regulares, Vamos a tener que solucionar ese tema. La verdad que, bueno, primero por una cuestión mía laboral, después por una cuestión mía de tomarme vacaciones, porque esto de trabajar todo el día, la verdad que deja secuelas, no está bueno. Pero bueno, quienes nos escuchan saben perfectamente la situación que se vive en la República Argentina y la verdad que es un poco caótico, estresante y bueno, ¿no? Esto de vivir para trabajar no está bueno, pero... no nos está quedando más opción y no nos están alcanzando más las horas del día para poder agregarle más tareas. Te hicieron creer que podías descansar, Carla. Me hicieron creer que el ocio era un derecho humano, pero yo me lo sigo creyendo, Me lo sigo creyendo y lo reivindico como buena trabajadora. Forma parte de la vida y del desarrollo del ser humano. Vamos a ser justos igualmente, para que no recaiga todo sobre vos, que también uno está complicado y trabajando y haciendo sus cosas y que a veces hacer el programa en vivo puede ser un poco engorroso, pero bueno, hoy tocó estar en vivo y lo aprovecharemos al máximo, como debe ser. Ni hablar, porque es lindo, el programa en vivo siempre es lindo, siempre es bonito. Bueno, hoy es una fecha especial, ¿no? Hoy es una fecha especial, se cumple aniversario del fallecimiento del general del pueblo, del general Liber Seregni, ¿sí? Un tipo que... 21 años, ¿no? Sí, 21 años. Falleció en el 2004, el general no llegó a ver el triunfo del FA y no llegó a ver al asumir el Frente Amplio del gobierno, que eso es... creo que es un debe que es imposible de reparar. Pero bueno, todo lo que él construyó durante su vida política y también no política, todo lo que pregonó, todo lo que estudió, todo lo que decía y vivió, lo hizo justamente por ese gobierno, por ese primer gobierno Frente Amplista, por el que vino después, y por el que está ahora, y por este Frente Amplio que tenemos ahora, que es faro de la unidad de la izquierda en Uruguay, que incluso es faro para la izquierda latinoamericana, y ejemplo de asombro y ejemplo de estudio de los partidos progresistas y de izquierda a nivel continental. Hoy por hoy todavía... pensamientos y dichos de Seregni siguen siendo de recurrencia para la militancia Frente Amplista cada vez que las discusiones se ahondan y se profundizan. Bueno, siempre es qué hubiera hecho el general, qué hubiera pensado el general, qué hubiera hecho el general, siempre está. Tienen total actualidad muchos de los discursos o muchos de los dichos del general, porque para que el Frente Amplio tenga la edad que tiene, se ha tenido que trabajar y se sigue trabajando a diario en la unidad, ¿no? Algo que el general recordaba, digo, en quizás los que no hemos sido contemporáneos de esos momentos de militancia de él, escuchamos en sus discursos, ¿no? En estos discursos grabados. Bueno, el Frente Amplio se construye día a día bregando por la unidad. Esto es algo que nunca está clausurado, ¿no? Digo, esto es algo que sabemos las y los Frente Amplistas. O sea, si tomo causa de asombro, de estudio, bienvenido sea. Pero bueno, no es algo que se haga y se clausure y ya está y nos tiramos a descansar. Esto es militancia diaria por la unidad y por la evolución del Frente Amplio, y viene siendo así desde su fundación. Exacto, sí, una de las cosas que más planteaba, la unidad se construye el día a día, ¿no? El momento al momento, no es algo que tiene que quedar en frases ya hechas, que no dejan de perder relevancia e importancia, pero que la unidad se practica, sobre todo. Los que tuvimos la suerte de conocerlo, era un tipo que era de esos tipos, de esas pocas personas que tenían la capacidad de que cuando hablaban, todos hacíamos silencio sabiendo que algo íbamos a aprender. Y la verdad que impresionaba escucharlo y aprender de Seren. Así que nada, nuestro más hermoso recuerdo hacia él. Y también se cumple el fallecimiento de aniversario del fallecimiento de la compañera de vida del también fallecido compañero Tabaré Vázquez, María Auxiliadora, que era una mujer de esas militantes silenciosas, ¿sí? Que acompañaba al compañero. Hay que acompañar en la vida a un compañero como Tabaré Vázquez, ¿no? Hay que estar. Y ella jugó un rol fundamental en las tareas que ella se puso a su espalda durante el gobierno de Tabaré. Llevó adelante un importante plan de salud bucal en los niños del Uruguay, que no tuvo creo que era en parte con su manera de ser la publicidad que se merecía, pero era, a ellos les gustaba trabajar así, sin tener que andar frotándose el pecho frente a nadie, trabajar y hacer las cosas y listo, y hacerlas por simple amor a la gente, al pueblo uruguayo, y sobre todo a los más relegados. Así que también la recordamos a la compañera. Todos tenemos, yo por lo pronto tengo guardada en la retina esa imagen de Tabaré despidiendo a su compañera, besando el cajón en su último adiós. Fue extremadamente emocionante ese momento. Creo que en ese momento Tabaré logró transmitirnos a todos el dolor que sentía al despedir a su compañera de vida, así que también va nuestro saludo para, en este caso, bueno, para los hijos y nietos de María Auxiliadora y Tabaré Vázquez. Me recuerdo emocionado en esta tarde de jueves, de Frente Ampliando, gente que ha trascendido las barreras del tiempo, las barreras de la historia, y que habla de su dimensión, no solo como políticos, sino como seres humanos. Yo quería mencionar algo que estuve esperando mucho tiempo, la verdad, una declaración que estuve esperando mucho tiempo. Después podremos ver si conforma, si no conforma, y todo lo que nos quieran decir. Pero bueno, entre el lunes y ayer tuvo lugar la conferencia de alto nivel de las Naciones Unidas, esta vez organizada por Francia y por Arabia Saudita, ¿no? con el tema de encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Sobre todo por el aumento de las autoridades, de las hostilidades y las agresiones en la Franja de Gaza. Todos y todas saben que se han atacado los convoys de ayuda humanitaria, se les ha negado el paso, o sea, se está condenando, no solo lo que hace más de 75 años que Palestina sufre un genocidio a cielo abierto a través de, digamos, de armas, sino que ahora además se condena a la población a morir literalmente de hambre y de sed, ¿no? Una aberración absolutamente inentendible. Y bueno, y con respecto a esto, ya tendremos en el programa en algún momento a alguien que pueda hablar con seriedad y conocimiento del tema. Es un tema muy delicado, solo podemos quizá nosotros expresar nuestro mayor deseo y nuestro más grande repudio como militantes políticos. Pero bueno, me pareció más que interesante las declaraciones de Laura Dupuy, embajadora de Uruguay en Naciones Unidas, que bueno, justo dijo que esta conferencia representa una oportunidad impostergable para, lo voy a leer, para poner fin a la profunda crisis humanitaria que se sufre en Gaza y avanzar hacia una paz justa y duradera entre Israel y Palestina en base al derecho internacional. De esa forma, lo que plantea Laura Dupuy es, o sea, en otra parte digo de la locución, hay un video que está circulando por las redes sociales que justamente toma esta parte de la locución de la embajadora de Naciones Unidas, y la verdad que es emocionante, ¿no? Porque plantea justamente que Uruguay sigue exigiéndole a Israel la solución vía estatal, pero plantea, habla de las fronteras de 1967, ¿no? Y plantea que niega cualquier tipo de reforma geográfica en los territorios ocupados de Palestina. La verdad, bueno, es una declaración que muchas y muchos estábamos esperando hacía bastante de nuestro gobierno con respecto al genocidio, masacre, no sé cómo llamarlo, está lo que está sucediendo en Gaza y en otros territorios aledaños. Yo lo llamo horroricidio. Es una cosa tremenda, pero bueno, como es, está bueno escuchar el video. Iba a hacer el recorte para pasar el audio, pero bueno, no tuve tiempo, pero me parece más que interesante, porque bueno, no habíamos escuchado nada hasta el momento, o por lo menos lo que habíamos escuchado no conformaba. No digo que esta declaración conforme, porque podemos plantear que llega tarde, que habría que haberlo dicho hace mucho tiempo y un montón de cosas más, pero bueno, está acá. Está acá, sí, y está ahora, y bueno. Yo creo que en la política y sobre todo en el plano internacional hay que saber aprovechar los momentos, y creo que este fue un buen momento para hacer esta declaración y que Uruguay nuevamente volvió a marcar una línea histórica que Uruguay tenía con respecto a este tipo de situaciones que creo que hoy por hoy en el mundo están siendo cada vez más recurrentes, con la participación de más agentes, ¿no? En este caso ya abiertamente el apoyo de algunos países a lo que está llevando adelante Israel y la negativa de otros con un poco más de temperamental, como puede ser la posición de Colombia, la posición de Chile y demás. Bueno, y Uruguay se le puede reclamar el hecho de haber estado de forma expectante durante mucho tiempo, y ahora con esta posición con respecto a esto del tema de las fronteras, ¿no? Y de esa situación que planteas, ¿no? De mantener la geografía con un punto de corte, ¿no? Marcando un límite, creo que es interesante y digna de, y se nota que ha sido elaborada y masticada, no fue tirada así a la apresurada. Yo eso lo... No, pero además, la exigencia, sobre todo, hay una exigencia, ¿no? Que claro, tiene que ver con que el gobierno de Israel, de manera urgente, garantice el acceso libre, seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria. Exacto. No puede negar el gobierno de Israel la ayuda humanitaria al pueblo palestino, de ninguna manera, ¿no? Claro. La verdad que, bueno, con respecto a lo que decías, para mí la postura del presidente Gustavo Petro de Colombia es admirable, digna de admiración, de aplauso, en mi postura personal, ¿no? Yo creo que cualquier gobierno debería, con un poco de cuestión humanitaria en sus genes, debería expresarse de esta manera. Pero bueno, eso es una postura personal. Sí. Aplaudo a Petro absolutamente. Sí, sí, la postura del Frente Amplio también fue bastante dura con respecto al tema. No fue la misma que la que venía tomando el gobierno. Eso está bueno también. Sí, hay que decirlo. Bueno, después la postura de los diferentes sectores, ¿no? Algunos con más posicionamiento, más de mayor dureza y demás. Pero bueno, siempre además, todo, viste que hoy por hoy todo se tergiversa, todo, enseguida la palabra, se está utilizando con demasiada facilidad la palabra, calificar a uno de antisemita porque se opone a lo que hace Israel, y nada que ver, no tiene nada que ver. Pero a ver, eso que dicen tiene una barbarie incluida, ¿no? Sí, porque sí, sí. Si fuéramos antisemitas, no defenderíamos a los palestinos, porque, a ver, esa es la misma línea de origen, son semitas ambos grupos. Claro. ¿Sí? Lo que somos es antisionistas, eso es lo que somos. No somos antisemitas, somos antisionistas, solamente sí. Eso, ¿no? Sí, digo, en realidad... La raíz semita... alberga no solamente al pueblo de Israel, son varios los pueblos del Medio Oriente que vienen de la raíz semita. Sí, en realidad yo más que antisionista es antifascista, ¿no? Porque la postura israelí es una postura bien fascista, con actitud bien fascista por sobre una población la cual está en absoluta indefensión. No tiene a nadie que los defienda, no tiene un aparato armado, no tiene un ejército, no hay otros países que estén en armas defendiendo a Palestina, ni a su población, ni a esas mujeres, ni a esos niños, ni a esos hombres que están mirando para el cielo esperando que caiga algún paracaídas con comida, o ahora les mandan comida por botellas a través del mar de los países vecinos, esperando que lleguen y miraba unos videos de las botellas que llegaban y la gente las recogía en la playa mirando para arriba que no pase un dron que los mate. O sea, una situación horrible, espantosa de todo punto de vista. Bueno, y hace pocos días en Uruguay se produjo la tercera marcha, ¿no? De la coordinación por Palestina. También sí. Hay marchas de compañeros uruguayos y uruguayos que exigen y piden y marchan por quienes habitan Palestina. También hay una serie de acciones internacionales, pero igualmente sentimos que no alcanza, ¿no? Tantos años y que nadie haya podido hacer nada al respecto es muy desconcertante, sinceramente es muy desconcertante. Sí, sí, sí. Y acá no se trata de tomar posición, uno nunca va a estar de acuerdo con lo que pasó del secuestro de niños y de mujeres en los territorios ocupados, judíos, de los cuales después fueron ejecutados, otros liberados, canjeados. Eso nadie va a estar de acuerdo con ese tipo de prácticas, pero la reacción del Estado de Israel frente a estas pequeñas incursiones, porque lo que se ha hecho ahora es bestial, no justifican en nada lo que está pasando. No. Hace 75 años, más de 75 años que está pasando. ¿Cuánta gente pudo haber matado? Yo no, claramente no. En sintonía con lo que vos decís, nadie está justificando nada. Ningún tipo de acción asesina, ni de secuestro, ni de ningún tipo, pero no se equipara, de ninguna manera se equipara. No se equipara nada. Y cualquier, nada, mínima, nada. Cualquier mínima incursión que realicen los mandos políticos palestinos, justamente se utilizan como excusa para masacrar a mujeres y niños, porque ¿qué población hay ahora en Palestina? ¿Son civiles? Sí, sí, civiles, total. Palestina como Estado nunca tuvo un ejército formal. Después de la ocupación israelí. Así que bueno, era. No, eso. Esto es, como dice la canción de Escape, piedras contra balas. Ningún sentido lo que está sucediendo. Pero claro, imagínate que hace 40 años atrás veíamos en la televisión la Organización Libre Palestina, veíamos a Yasser Arafat, claro. Hablábamos de Intifada, y hoy ni eso vemos, seguimos asistiendo al genocidio de un pueblo. con total impunidad. Con la panza vacía, niños muriendo de raquitismo, déjate. Bueno, por mi parte yo quiero a Palestina libre como siempre y condeno absolutamente el sionismo y las políticas del Estado de Israel como un Estado asesino, genocida y que merece todos los castigos necesarios. Es increíble cómo la historia transforma a un pueblo que fue víctima de tamaña barbarie en opresor y victimario de la misma, ¿no? Intentando exterminar y hacer una limpieza étnica de otro pueblo que está completamente desvalido. No voy a incluir a todo el pueblo judío en esto. No, yo no. No incluyo al pueblo judío, hablo del gobierno de Israel. Hablo del gobierno de Israel. Este gobierno. Yo hablé del gobierno de Israel, no hablé del pueblo judío en ningún momento. No. Por eso hablé del sionismo. Como cosa diferente. Perfecto. Pero bueno, queríamos hablar un cachito de eso y veremos si en algún programa podremos tener algún especialista, porque sí, son cuestiones muy difíciles de tratar. Pero bueno, llegamos a las 19 horas 28 minutos y ya estamos en situación de irnos a la primera pausa del programa y escuchar la primera canción. Pero bueno, yo no tengo nada anotado por acá porque estoy así como en la nada misma. Fede, ¿vos tenés por ahí los teléfonos anotados? No, estoy en la nada misma, muy en vivo todo. Todo muy en vivo. Sí, a ver si Nachito nos puede auxiliar. A ver si Nachito nos puede auxiliar porque la verdad que este es un programa que... Sí, total. Sí, tenemos ahí, para comunicarte con el programa lo puedes hacer a través de mensaje de texto de WhatsApp al 11-31-81-31-26 y si estás en el exterior, más 549-11-31-81-31-26. Bien, nos vamos con la primera canción y volvemos con más Frente Ampliando. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Algún día verás, voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote, amándote, amándote, amándote. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote, amándote, amándote. Así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: no te enamores de nadie, mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo: no te enamores de nadie, no te enamores de nadie. Me dijo: amándote, mi vida, mi amor. Thank you. te enamores de nadie, me dijo. No te enamores de nadie en mi vida, mi amor. Y fue así que me dijo, sí. No te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo. Amándote, amándote, amándote, amándote. Será el día después, ¿qué es lo que irán a hacer? ¿Qué es lo que se va a perder? Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano, juntos a no decaer. Y 4 minutos pasaron de las 19 horas de este jueves 31 de julio y estás escuchando Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina, por supuesto, por la Retaguardia, como cada jueves. Y bueno, te veníamos anunciando en la difusión del programa que teníamos el primer invitado de la tarde que ya está conectado y lo vamos a presentar, así podemos tener más tiempo para charlar con él. Él es el presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio, Manuel Ferrer. Manuel, bienvenido, buenas tardes. Gracias por estar en Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. ¿Cómo andan Carla, Federico y la audiencia? Buenas tardes, Manuel, ¿cómo andás? Bien, bien, bien, bien, bien. Armando al... todo para el plenario del sábado. Sí, plenario de ahora, plenario Coitiño. Bueno... plenario importante, pero antes que nada, hoy arrancamos el programa recordando a Seregni. ¿Qué recuerdo, vamos a arrancar tranquilos, qué recuerdo tenés vos del general? Con las figuras históricas que uno ha conocido, los recuerdos se mezclan un poco con la mística, con lo estudiado, con lo admirado. Es difícil, ¿no? Yo parece que recuerdo cosas, pero que no las recuerdo porque no estuve, ¿sí? Claro. Sí recuerdo el doctorado honoris causa de Seregni en el Paraninfo de la Universidad. Creo que durante el año 2002, ¿no? Un paraninfo rebosante que explotó, yo era militante de la FEU en esa época, explotó de Frente Amplismo, pero especialmente explotó de estudiantes universitarios, no se podía entrar. Yo estaba en el tercer anillo y Seregni estaba bien, estuvo muy lúcido hasta el último momento de su vida y le habló el futuro, ¿no? No como una despedida, sino como un abrazo. Y nos convocó a comprometernos con el país, básicamente. El rector era Rafael Guarga, bueno. Hizo gala de su cultura, de su militancia, junto al Frente Amplismo en general, creo que en varias instancias con el propio general. ¿En por qué? ¿No? ¿Por qué a un hombre que no había sido universitario, ¿sí?, se le daba un doctorado honoris causa Y claramente es por el aporte a la construcción democrática, ¿no? Yo no recuerdo la resolución del Consejo Directivo Central y el fundamento de Rafael, pero sí recuerdo que tuvo que acallar las voces que renegaban de que la universidad le diera un doctorado honoris causa a un frente amplista, fundador, constructor de unidad, vigente, y además que nunca había sido universitario. Pero como el horno no estaba para bollos en ese año de crisis, también la universidad se sacó el gusto, se honró a sí misma, dando junto al general Sereñi, unos meses después, el doctorado honoris causa a José Pepe de Lía, que tampoco era universitario y que también había sido un enorme constructor de pueblo organizado, de trabajadores, y por lo tanto también de la comunidad democrática, protagonista de la construcción de la comunidad democrática desde la inclusión, desde la unidad. Así que ese recuerdo es mucho. El recuerdo del día del entierro de Sereñi fue monumental, fue impactante, porque literalmente decenas de miles de personas fuimos a despedirlo a su primera última morada, que fue en el Panteón Nacional, en el Cementerio Central de Montevideo, después de haber pasado por el Palacio Legislativo y la sede central del Frente Amplio. Y hoy sus restos fueron esparcidos ya hace muchos años, a pedido de él, en la meseta de Artigas. Y unos meses antes, concretamente un mes antes, Sereñi había ido a votar en las elecciones internas del 2004, que no son obligatorias. ¿Sí? Sereñi, que ya tenía grandes achaques de salud físicos, hizo un esfuerzo consciente, voluntario, para mostrar su adhesión a la comunidad democrática general, al Frente Amplio en particular, y también, que eso es parte de la discusión que tenemos los frenteamplistas con nuestra propia historia, a la constitución que él había ayudado a construir, ¿no? Esta constitución que dividió el ciclo electoral, que instaló las elecciones internas, y en esa vez era la segunda vez que se celebraban, y él, a pesar de su estado de salud, decidió dar un paso al frente, que es lo que siempre hizo el general, ¿sí? Con sus convicciones, que no siempre son las de todos, ¿no? Eso él lo tenía más claro que todos nosotros, y decidió ir a votar, contrastando con el que entonces era presidente de la República, disculpen que lo traiga a colación, que era el doctor Jorge Valle, que siendo presidente de la República y estando perfectamente sano, había decidido no ir a votar porque no eran obligatorias esas elecciones, y él sentía a su partido derrotado. Claro. Bueno, eso ya marca un montón. Pero bueno, Manuel, volviendo más a lo de hoy, bueno, se viene otro 25 de agosto y los comités de base organizando sus asambleas, ¿no? Importantes, sobre todo teniendo en cuenta lo que se viene para adelante, ¿no? Hoy por hoy, partido de gobierno, pero partido político al fin con posiciones muchas veces no encontradas, pero sí, no todos estamos de acuerdo con todo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se viene organizando este próximo 25 de agosto allá en Uruguay? Como siempre, con pueblo organizado, con alegría, con compromiso con el futuro, convocando a la participación, a la consolidación orgánica del Frente Amplio, que siempre es protagonista de los cambios. Ahora, como vos decís, en una nueva etapa histórica, que marca un nuevo quehacer en la fuerza política de siempre, que hoy está en el gobierno y ayer no estuvo, y mañana quizá no esté. Va a depender de nosotros y de lo que hagamos con la fuerza política. Nosotros muchas veces, a pesar de los documentos, de las resoluciones comunes que tenemos, tenemos la tendencia un poco rara de pensar que las cosas suceden por voluntad o por realismo mágico. Y las cosas suceden en un contexto concreto, en un marco. Las posibilidades de transformación siempre dependen de los niveles de organización popular que seamos capaces de construir, ¿sí? Muchas veces parece que el cambiar un ministro resuelve cosas y no, ¿no? Yo qué sé, Lacalle tuvo 3 ministros del interior, ¿está? Y la política de seguridad no valió casi nada y la verdad que no cumplieron con su promesa electoral de cambiar el gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad tenían una concepción que era la que daba ese momento, ¿no? Donde ellos habían construido una mayoría nacional. Nosotros ahora, con mucha dificultad y con un esfuerzo gigante de cientos de miles de uruguayos, literalmente, logramos que el pueblo vuelva al gobierno con un programa auténticamente popular, construido entre decenas de miles a lo largo y ancho del Uruguay, en el congreso más grande de la historia del Frente Amplio, que fue el que hicimos en 2023, todos juntos, en el marco de un plan. Y tiene el desafío de concretarlo, pero la verdad es que los niveles de organización popular que desarrollamos no fueron los que planificamos, fueron un poco menores, porque uno de los objetivos principales que tenía el plan político era ganar el gobierno con mayoría parlamentaria, y no ganamos el gobierno con mayoría parlamentaria. Y eso no es culpa de nadie, ¿no? O de todos, ¿sí? Claro. Yo no quiero evitar el debate sobre el tema. Hemos hecho un balance electoral que ha sido participativo, pero la verdad, nos enfrentamos a un poder enorme y tenemos la singularidad de ser la única izquierda que ha vuelto en el primer ciclo electoral. En general, eso no ha sucedido en el mundo, ¿sí? Esto que no, plantea pero, Manuel, viene un poco sí. De la mano de este plan político que ha llegado, ¿no? Para no, pero permitime, Pablo. Tiene que ver con que el no haber obtenido mayoría parlamentaria achica márgenes. Y después, la verdad, es que también achica márgenes el hecho de que el gobierno de Lacalle le ocultó al Uruguay y al Frente, y al gobierno entrante, la real situación financiera del Estado. Nosotros conocíamos la situación social bastante bien, la situación económica bastante bien, pero la situación financiera del Estado nos preocupaba mucho y después nos enteramos que era mucho peor. Y nos fuimos enterando a lo largo del mes de marzo y alguna cosa en abril, ¿no? O sea, ellos tenían deudas impagas sin haber declarado, ellos habían gastado en 2023 y los primeros 3 meses de 2024 buena parte del presupuesto de 2025. Ellos habían gastado en 2024 los primeros 2 meses del 2025 buena parte del presupuesto 2025. Yo no sé cómo es en Argentina, pero acá en Uruguay el presupuesto de este año con el que está gobernando el Frente Amplio es el presupuesto que se aprobó en 2023. Claro, ¿sí? Fue quinquenal allá. Lo que ya se gastó, lo gastó Lacalle, ¿sí? Y hay que pagar las cuentas todos los meses. ¿Esto invita a desmovilizar? No. Esto invita a movilizarnos más y movilizarnos inteligentemente, no pensando que por reclamar más va a haber más, sino que si acumulamos más pueblo organizado va a haber más. Acá nosotros tenemos una discusión que es interesantísima de cómo lograr aprobar el presupuesto, que sin duda va a ser parte de empezar a destrabar estos temas. Y yo creo que vamos a terminar logrando una síntesis, pero sí somos conscientes de que tenemos que vender caro un voto en contra del gobierno que eligió el país. ¿Sí? Que a los legisladores de otros partidos, que son varios y no están muy de acuerdo en la mayoría de las cosas, que son buena parte de los partidos que gobernaron el Uruguay durante los últimos 5 años y lo dejaron en decadencia, les tiene que costar caro votar en contra del presupuesto para la educación, del presupuesto para la salud, del presupuesto para la vivienda, del presupuesto para la infancia. Y ese costo lo tenemos que hacer no peleándonos con el gobierno nuestro, sino estableciendo con la sociedad respaldo a los proyectos que impulsamos. Es decir, que ese voto del legislador tal o cual en contra, que impida los proyectos del Frente Amplio, sea caro ante la ciudadanía, ¿sí? Porque traducirlo en que sea un proyecto en contra de tal iniciativa, de tal comunidad, de tal emprendimiento. ¿Sí? Eso me parece que es una mirada que tenemos que incorporar. Si no, pagamos todas las culpas. El Frente Amplio paga las culpas de un gobierno desastroso que nos antecedió y pagamos las culpas de las cosas que no puede hacer por el gobierno desastroso. No, no. Las cosas que no podemos hacer tienen responsables y hay que ir a buscarlos, ¿tá? Y hay que ir a buscarlos con pueblo organizado. Esa es la consigna concreta. De manera que el 25 de agosto está aquí, está en ese intríngulis donde el Frente Amplio tiene que construir articulación social y política, construir mano a mano con la gente, construir vida con las organizaciones sociales, como lo venimos haciendo, pero ahora de una forma un poco más profunda, más serena y más responsable, más mejor planificada, para apoyar el gobierno, impulsarlo a mejores realizaciones y cobrarle caro a los partidos de derecha todo lo que haya que cobrarles caro, porque el proceso de acumulación de fuerzas sigue. Y si no, exponemos a un gobierno que nos costó un esfuerzo enorme de miles, de cientos de miles, conquistar, lo exponemos a una debilidad que lo único que provoca es que vuelva un gobierno antipopular una vez más. Quienes militan en Argentina y viven la realidad de la Argentina deberían comprender mucho mejor quizá que los uruguayos esta situación. Parte de la clave es que logremos cosas como las que estamos logrando, que son muchas, que son muchas, porque el aumento a los jubilados comprometido para siempre y no sin ninguna devolución es mucha en este contexto de financiamiento. Haber cancelado un plan anticonstitucional que privatizaba el agua y costaba una fortuna que podía hipotecar la rentabilidad de OCE, era una promesa de campaña y la cumplimos en los primeros 4 meses. La cumplió el gobierno en los primeros 4 meses. Haber establecido el diálogo social que nos permita estudiar democráticamente, con inclusión de todas las organizaciones sociales, un horizonte que proteja efectivamente la ciudad, la sociedad, que incorpore las nuevas modalidades de trabajo y de vida en la sociedad para tener una mirada de largo plazo y no que las reformas de la seguridad social sean como la que hizo la calle, siempre de ajuste de los bolsillos de la vida de los trabajadores, es un logro. Haber instalado, perdón, y además ese plan se construye en una agenda abierta, descentralizada, con participación en cada uno de los territorios de la República. Empieza por la Ciudad de la Costa el lunes, la semana que viene también van a estar en San José. Ese diálogo no es entre cuatro paredes, es para comprometernos a todos, y así debemos hacerlo, con la seguridad social de toda la población. Estar poniendo en... Perdón. Haber lanzado las pautas para los consejos de salario que son privilegiando a los más humildes, es decir, combatiendo directamente desde el mundo del trabajo la desigualdad, es parte de un logro. Yo diría que en realidad las becas a los estudiantes, ¿no? El mes pasado se le entregó a casi un tercio de los niños del Uruguay una beca para comprar útiles escolares. A partir de marzo del año que viene, todos los años, todos los niños del Uruguay van a tener ese aporte económico que implica para comprar la túnica, los cuadernos y esa inversión inicial. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente hasta que todos seamos libres e iguales y felices, ¿sí? Pero eso puede ser dando 100 o dando 1000. El tema es hacia dónde vamos y con quién vamos. Esas son las preguntas centrales y ahí sí te doy pie para hablar del plan político, Pablo. Pablo es otro Siris, ¿sí? Yo soy Federico. Pero no te quise corregir porque es un honor que me confunda. Los quiero a los dos. Este plan político que hoy quería hablar viene un poco de la mano de todo esto que vos planteás, ¿no? Llevar a el Frente Amplio a su fortalecimiento y agrandarlo en calidad y en cantidad, porque veo que incluso se plantea hasta la instalación de la Agrupación Nacional de Gobierno y de las agrupaciones departamentales, como también desarrollo un plan de formación dirigido a la formación de dirigentes y militantes del Frente Amplio, cosa que yo no tengo recuerdo de algo similar en el Frente Amplio. Bueno, yo qué sé. Antecedentes hay. El plan busca eso, ¿sí? Surge de la conciencia, que es la cosa más sereñista que hay, sí, de que la fuerza política tiene que ser protagonista de los cambios siempre, ¿está? Cuando estamos en la oposición y cuando estamos en el gobierno también, ¿está? No tiene que quedar ni escondida atrás del gobierno, ni tratando de sustituir al gobierno, ¿no? El aprendizaje de las experiencias mundiales indican eso. Acá en Uruguay pensamos que no nos iba a pasar y nos recontrapasó, ¿tá? Y después de 15 años de gobierno, en vez de tener más y mejor fuerza política, acá tuvimos menos y peor, ¿sí? Se había, habíamos caído en calidad y cantidad. Y la patriada que hicimos durante los últimos 5 años junto a todos los frente amplistas fue impresionante para volver a levantar la ALFA como fuerza política con valor propio. Y nosotros ahora lo que estamos buscando es tratar de darle forma y continuidad a eso, ¿está? Cuando un montón de cosas que hubiéramos querido hacer en los años previos no pudimos, o porque la agenda con el objetivo de ganar el gobierno, de acumular para ganar el gobierno, lo impedía, o porque no teníamos los recursos suficientes. Hoy tenemos un poco más de recursos y los queremos usar bien, responsablemente, para llegar bien financiados a la próxima campaña electoral, cosa que no nos pasó con la anterior. Nosotros, yo no sé si todo el mundo sabe, nosotros tuvimos serias dificultades financieras para afrontar la muy austera campaña que hicimos frente a campañas adversarias que no fueron austeras. Esa es la verdad. Nosotros queremos llegar con fortaleza financiera a la próxima campaña electoral, pero mientras tanto hacer inversión en fortaleza de la fuerza política, en fortaleza de los comités de base, en fortaleza de las departamentales, en formación y en estudios. Planes de formación en el FA han habido. El último intento fue en 2022, pero siempre queda ahí, claro, en los que participaron, en lo que se dio y lo que se recibió. Y ahora lo que nos estamos planteando es sembrar el embrión de un instituto, ¿está? Exacto. De un centro de formación que permita ir acumulando experiencias, ¿está? Y que es en formación para los militantes, en formación para los cuadros de todo tipo de la fuerza política, una fuerza política tan democrática que tiene muchos responsables en muchísimos lados, ¿tá? La propia estructura tiene más de 1.500 personas que asumen responsabilidades concretas de decisión en la estructura a lo largo y ancho del Uruguay, más allá de todos los compañeros que tienen que estar debidamente formados para asumir responsabilidades públicas de concejales, de alcaldes, de ediles, de directores, de ministros, de legisladores, etcétera. Bien. Manuel, queremos avanzar en eso. Y el otro centro en el que queremos avanzar es, nosotros tenemos bastante bien aceitado desde la década del 90 para acá, la producción de ideas programáticas, ¿no? O sea, la generación del programa se fue construyendo y hoy tiene, del programa nacional, sí, y hoy tiene un método de construcción colectiva, democrática, pero con mucha influencia del conocimiento, que produce programas que impulsan al Uruguay para adelante. Y después hay que ir a buscar el respaldo social y político para su concreción. Ahora, sobre los programas departamentales y locales, sentimos que hay algunos lugares donde se hace mejor y muchos lugares donde no, ¿tá? Y que efectivamente tenemos que dotar al frente de herramientas que le permitan construir proyectos políticos de desarrollo de las ciudades, de los barrios, de las localidades, de los municipios, etcétera, de los departamentos en definitiva. Entonces nos queremos lanzar a la aventura compartiendo experiencias internacionales y la experiencia nacional de los gobiernos departamentales y locales que tenemos, que es muy exitosa, digámoslo todo, para dotar al conjunto del Frente Amplio de herramientas que nos permitan generar proyectos políticos locales, descentralizados, que contribuyan a la labor política del FAR, que no es solo electoral, es de transformación de la sociedad en un sentido popular. Y el plan político es un poco eso. Bien, yo te quería consultar con respecto a lo que estabas hablando, y ya se nos termina el tiempo, pero bueno, antes te quería preguntar con respecto a la comunicación. ¿No te parece que es una de las cuestiones que tenemos que transformar, que tenemos que reforzar? Digo, porque sabemos que todo gobierno Frente Amplista, todo gobierno popular, tiene en contra una estructura gigante y enorme de medios hegemónicos que no nos permite a veces llegar al común de la población. Eso lo vemos en cada campaña y lo vemos en cada proyecto y lo vemos en cada cosa que hacemos y que quizás hasta nuestra propia gente no termina de enterarse. Mirá, yo qué sé. Esto se debatió mucho. Está en el plan. A ver, si la pregunta es, ¿hay que mejorar la comunicación? La respuesta es sí, siempre. ¿No? ¿Hay que mejorar la organización? Sí, siempre. ¿Hay que mejorar la finanza? Sí, siempre. Lo que hay que mejorar siempre es la política. ¿Sí? Te voy a decir dos cosas. Ayer, en estos días, anteayer, se difundió una encuesta y Yamandú Orsi es el presidente con más respaldo de América Latina. Y no tiene una granja de tuiteros como tiene el presidente de un país vecino, con presupuesto público, haciendo comunicación. Entonces, también hay que formularse cuál es la pregunta de hacer comunicación. Yo puedo relatar las debilidades que tenemos, ¿no? El acceso a los medios es una debilidad que tenemos, la financiación para hacer campañas de difusión masiva es una restricción concreta que tenemos. Los productos de difusión masiva que hacemos son muy buenos, ¿sí? Pero están encorsetados por restricciones de otro tipo, que es la política la que lo va a cambiar. Yo creo que muchas veces escondemos en problemas de comunicación problemas que son de la política. Y ahí me parece que ordenar algún conjunto de ideas para que lo que hacemos se refleje no es solo un tema de los comunicadores, es también de quién hace y de cómo se articula una presentación general. Por supuesto que si los compañeros se informan más por Clarín, que por los medios, perdón, estoy demasiado mal, por El País, que por los medios reales, no hay manera de ganar, ¿está? Claro. Pero la verdad es que eso no pasa, donde pasa es un problema, pero eso no pasa, porque a pesar de todas estas restricciones que estamos mencionando y asumiendo que siempre se puede mejorar en todas las áreas, nosotros le ganamos a esa gente que invirtió decenas de millones en medios de comunicación, en tuiteros, en redes y en clientelismo político, ¿tá? Y la gente sí se enteró de cuál era nuestro proyecto popular, porque teníamos miles, decenas de miles en realidad, desplegados en las calles y tocamos todas las puertas del Uruguay, no el día de la elección, durante 5 años. Entonces la verdad es que eso tiene un valor que si no lo valoramos nosotros, no sé quién lo va a hacer. Pero la verdad es que la gente lo valora, por eso ganamos. No ganamos porque teníamos más dinero, que no lo teníamos por lejos. No lo ganamos porque salimos más en televisión, porque no salimos más en televisión por lejos. Ganamos porque supimos posicionarnos del lado de la gente y estar junto a la gente. No explicándole por el celular o la tele o los diarios, ni que hablar, sino explicándole en la puerta de la casa, en el lugar donde la persona hace las compras o retira los medicamentos. Eso es parte de la clave del éxito del Frente Amplio. Y por lo tanto, fortalecer ese, ya que estamos con Seregni, ese mágico lugar que conjuga lo público con lo privado y lo cotidiano con lo histórico, que es la forma en que él se refería a los comités de base, es clave, porque es la forma peculiar que tenemos de transformar la realidad. Y la verdad es que la realidad se transforma con gente y no hay medio de comunicación que sustituya a la participación popular. Eso puede ser un proyecto de mediano plazo, puede ser, la derecha se puede sentir cómoda con una cosa así, la izquierda nunca debería. La izquierda, si no ve participación popular, tiene que estar preocupada. Por lo tanto, nuestro llamamiento, y bueno, lo que vertebra el plan, es el fortalecimiento del Frente Amplio para que cada organismo Frente Amplista, en cada lugar del territorio nacional, signado por la unidad, sea el adecuado interlocutor con los vecinos, con las organizaciones sociales del territorio, con los demás actores institucionales del lugar, con el gobierno y con la fuerza política, en un ida y vuelta democrático que nos hace felices y construye libertad. Manuel, ha sido extremadamente gentil en brindarnos este tiempo para compartir y para charlar. Te agradecemos y bueno, te mandamos un abrazo enorme y esperamos contar con... Un abrazo enorme a ambos y a toda la audiencia, que sé que es parte de una izquierda luchadora, de una izquierda peleadora, y los convocamos a participar abiertamente en la vida política nacional, que nos enriquece, y a quererse más. Sobre muchas todo, gracias. Bueno, pues, y pruebas en comunicación le echan la culpa al director de la Dinatel, y que las tiene todas, seguro. Bueno, vamos con, escuchábamos la palabra de Manuel Ferrer, el presidente de la Comisión Nacional de Organización del Frente Amplio. Vamos con la música, que nos pasamos y volvemos enseguidita, que tenemos muchos mensajes. La Retaguardia. La nave espacial en la que siempre quisiste viajar. Promoción válida solo para el 1% más rico del planeta. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La Retaguardia. Un lugar en el que nadie baja la guardia. En cualquier batalla, hay una retaguardia a la vanguardia. La Retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. qué va a suceder, cómo será el día después, qué es lo que irán a hacer, qué es lo que se va a perder. Con todo lo que logramos y ahora tenemos la mano juntos a no decaer. 20 minutos pasaron de las 20 horas, segunda y última hora de Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Y lo escuchás, por supuesto, como cada jueves de 19 a 21 horas por la Retaguardia. Segunda y última hora, pero que recién empieza, ¿no? Esta segunda y última hora, porque la verdad es que han llegado varios mensajes, mensajes que vamos a empezar a leer, Fede, ¿no? ¿Vos qué decís? Sí, vamos a empezar a leerlo. Estamos escuchando, compañeros, gracias por estar, abrazo dando grande. Ara y JC, me asumo que es Araceli y Juan Carlos. Araceli Menoni y Juan Carlos Tavares del Comité Álvaro Bayo, les mandamos un abrazo bárbaro, grande. Después dice, saludos compañeros, los estoy escuchando desde Almirante Brown. Apolo, compañero del Comité Echeveste Fernández de Almirante Brown. Un abrazo enorme para ti, Apolo, también. Escuchando el programa, excelente arranque, saludos al compañero Ferrer, muy buenos invitados para hoy, como siempre, Daniel Jiménez, no sé quién es este. Te mandamos un abrazo, Daniel, gracias por estar escuchando. El otro dice, ¿cómo va? Un abrazo, muy bueno el programa y la música de Jaime, un fenómeno. Y yo tuve la suerte de conocer al general y firma Rubén, que creo que es Cacho, ¿no? Es nuestro compañero del comité. No, Rubén Pelo puede ser también, ¿eh? Ah, a ver. O Cacho, no sé. Rubén, dejá. Bueno, pensé bien que era Cacho. Bueno, dale. Después tenemos, hola Carla y Fede, buenísimo el programa, como siempre, de culto para mí. Vamos arriba, Frente Ampliando, Gustavo, del comité Álvaro Bayo. Gustavo, Arnejo, fiel oyente y cronista deportivo, ¿no? Este totalmente, que le mandamos un abrazo enorme también, está terminando su jornada laboral y nos está escuchando. Pero bueno, vamos a presentar a nuestra siguiente invitada que ya está conectada, ella es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, de la ATSS, y también es la responsable del área de conflictos y relaciones laborales del PIT-CNT. Y la vamos a presentar a nuestra compañera Natalie Barbé. Natalie, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida a Frente Ampliando. Carla y Federico, te saludamos. ¿Cómo andan, compas? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Hace unos cuantos días que no te teníamos, ya te estábamos extrañando. Entonces, bueno. Claro, es verdad. Pensé que ella es panelista. Ella es panelista, no, no. A la Ripoll y me habían sacado. No. ¿A quién? No. No, el lugar es tuyo, definitivamente tuyo. No. Natalie, ¿sabes qué? Hay un tema que nos interesa sobre todo hablar contigo, no solamente a nosotros dos que estamos aquí conduciendo el programa, sino que les interesa a gran parte. Yo creo que a la mayoría de los uruguayos y las uruguayas, a algunos les interesa por la positiva y otros por la negativa, pero bueno, yo creo que nos toca bien de cerca a todos y a todos, y es esta propuesta que nace en el seno del sindicalismo uruguayo y que tiene que ver con este impuesto del 1% a las grandes fortunas. Sí. Bueno, arranquemos de principio, ¿no? ¿Cuál es el sustento de esta idea? O sea, nosotros sabemos que las políticas que se dan en nuestros países, principalmente en Latinoamérica, siempre se basan en lo que hablamos siempre de esa manta corta, ¿no? Que en vez de ver, bueno, qué necesidades tiene mi pueblo y genera un presupuesto, siempre vemos, bueno, qué presupuesto tenemos, qué necesidades podemos cubrir y cuáles no. Obviamente que como país tenemos un amplio índice de desigualdad, somos uno de los que tiene más desigualdad en lo que es por lo menos Sudamérica. Y eso se genera justamente porque hay una brecha muy grande entre la clase alta y la clase baja, baja, ¿verdad? Que somos la mayoría casi. Nuestra clase media sabemos que es una clase que está más cerca de la clase alta que de la clase baja. Más allá de que hoy por hoy se quiera eliminar la palabra clase alta, clase baja, y se hablen de quintiles, porque es como que queremos eliminar de nuestro razonamiento, de nuestra conciencia, las diferencias de clases, y queremos estigmatizar a la gente o medirla por quintil 1, 2, 3, 4, 5, cuando en realidad son diferencias de clases que tenemos. Bueno, y esa brecha es muy grande porque la riqueza se concentra en un porcentaje muy pequeño de nuestro país, que es justamente un 1%. Y sin embargo tenemos, para contrapropuesta de eso, nuestras infancias y adolescencias, que cada vez están más sumergidas en la pobreza, en la necesidad, en la falta de todo. Y también tenemos a nuestros jubilados, pensionistas, son como las dos poblaciones vulnerables que están como en esas dos puntas, ¿no? De desigualdad y de necesidades y de pobreza. Entonces, nosotros creemos que tanto para lo que se está hablando ahora en el diálogo social, que habla principalmente de mejorar la suficiencia de las prestaciones, como para cualquier iniciativa política que pueda tener el gobierno o nuestro país para erradicar bajar la pobreza infantil, tiene que haber un aporte, tiene que haber algo que lo sustente económicamente. Y creemos que en ese caso tenemos que dejar de pedirle siempre a los mismos, que somos los pobres, siempre se contrapone pobre contra pobre, se recortan presupuestos de los lugares justamente que se darán sustento a la población pobre para poder cubrir a otro pobre. Y eso en algún momento se tiene que terminar, porque es la expansión o la división de la miseria, ¿no? La redistribución de la miseria. En algún momento, ese 1% que son los más ricos en nuestro país, esa gente que no solamente se enriquece por lo que tiene, sino también por herencias, etcétera, aporte justamente para poder bajar esa línea de desigualdad. Y de ahí, bueno, se brinda esta opción de el 1% al 1% más rico. Es la nada. Para ellos, en temas económicos, es muy poco. Un 1% más de aporte. Para el 1% más rico, cuando sabemos que tiene exonerado casi todo, porque también hay que contraponer eso, ¿no? Nosotros los pobres, los trabajadores, todos aportamos IVA, hasta el que vive en la calle. Porque en el momento que va a un supermercado y compra un litro de leche, se compra un pan, aporta IVA. La población más pobre de nuestro país, cuando paga el agua, cuando compra un surtido, cuando cualquier actividad que haga, paga IVA. Y sin embargo, nosotros hoy en nuestro país tenemos una exoneración en impuestos de 5.500 millones de dólares a los más ricos. Entonces, si queremos eliminar o poder empezar a erradicar de a poco la pobreza infantil en las adolescencias, si queremos generar prestaciones sociales para la población más vulnerable, va a tener que aportar el que más tiene y no podemos seguir pensando en esa burbuja donde solamente nosotros nos ayudamos a nosotros y seguimos con esa concepción de, como te decía hoy, de redistribuir la pobreza. En este caso, las riquezas son los que tienen que aportar para que esa pobreza pueda disminuirse, aunque sea en un mínimo grado. Que planteás es claro, o sea, no genera un gran problema económico, pero sí simbólico, porque es una cuestión de clases, ¿no? O sea, y eso genera todo un gran debate en la sociedad en donde vemos posturas, por decirlo de alguna manera, extrañas, ¿no? Gente que está en contra de determinadas cosas de las que no debería estar en contra. Pero también quería hacer una reflexión. Este es un debate que se ha dado en otros países latinoamericanos, por el caso también aquí en Argentina, y ha generado también un intenso debate y una intensa cuestión de cuasi una clase alta sintiéndose ultrajada por tres vintenes, si te ponía a pensar. Es que es claro por cómo vivimos, ¿no? Yo creo que la realidad nos muestra justamente cómo se da la defensa a los más ricos. ¿Por qué digo esto? Porque los pobres somos más, somos muchísimos más. y sin embargo nunca los podemos tocar. Y no es la primera vez que pasa. Acordate cuando estábamos con el tema del plebiscito, que también se quisieron tocar privilegios de jubilación, privilegios de aportes, empresas que están lucrando con nuestra seguridad social, y tuvimos todo un aparato mediático, político, económico, tuvimos muchos catedráticos, tuvimos 111 economistas en contra, tuvimos al propio JP Morgan comentando o hablando de nuestra economía y del futuro de nuestra economía. Tienen mucha defensa, tienen más defensa que los pobres, y por eso estamos como estamos, porque es lo mismo que siempre digo, los trabajadores, el pueblo, los pobres, somos más, somos el 99% de la población, y sin embargo, cuando se quiere tocar ese 1%, aparecen estas imágenes o estos personajes que tendrían que ser defensores del pueblo a defender a los más ricos. Y nos extraña, pero no es la primera vez que lo hacen, cambian las caras, pero vienen todos del mismo lugar. Hasta ahora, Natalí. Dale, dale, Fede, dale. Hasta el momento, por lo menos acá, a mí me ha llegado desde las clases dominantes, creo que el único que escuché un comentario con respecto a esto fue a López Mena. Bastante clarito, ¿no? En su postura. Pero es una postura genuina. Claro, estamos hablando de un tipo que se llama Tesla. ¿Qué va a defender? El problema no es que defienda a López Mena esto. El problema es que lo defiendan trabajadores o quienes pusimos en el gobierno representándonos a nosotros. Está perfecto que López Mena se defienda. Porque él es uno del 1%. El problema es cuando los que tienen que defender al otro 99% y están en el gobierno elegidos por ese 99% no nos representen y no nos defiendan. Y defiendan a ese 1%. Ahí está el problema. A mí me parece espectacular que los ricos se defiendan. El problema es cuando no nos defienden a los pobres, quienes tendrían que hacerlo. Las acciones que se van a implementar con respecto a este tema, que se van a seguir implementando. Mirá, nosotros... bueno, estamos teniendo reuniones como PIT-CNT bastante asiduas con la academia, porque aparte esta idea surge de la academia, ¿no? De gente que lo ha estudiado durante muchos años y que la única opción que vio para que nuestros niños puedan salir de esa pobreza extrema en la que están, porque a veces es como que ignoramos cuál es la realidad de nuestro país, tenemos niños en pobreza extrema, hay desnutrición en nuestro país, hay niños con problemas asistenciales. Hay familias enteras, porque hay algo que tenemos que reconocer también. El niño y el adolescente no es pobre por sí mismo, sino porque está en una familia que ya está sumergida en esa pobreza y se va transmitiendo de generación en generación. O sea, no es solamente el niño y la infancia, pero obviamente que tenemos que preocuparnos muchísimo por ellos, porque si no, no tenemos futuro. Si nosotros no cuidamos a nuestros niños y a nuestros adolescentes, no tenemos futuro. Y es lo que tenemos que fomentar. Nosotros estamos teniendo esas reuniones justamente para que ellos nos transmitan los conocimientos académicos, para comenzar una gira por todo el país, para ir a toda la población, como lo hicimos con el plebiscito y como lo hemos hecho con muchas iniciativas más, para informarlos, porque obviamente, como pasa siempre, y es lo que decía, los pobres no tenemos quien nos defienda y tampoco quien nos dé un lugar para poder llegar con la información, la tenemos que ir a llevar de boca a boca, yendo al interior, yendo a los sindicatos, yendo a las organizaciones sociales, haciendo una barriada para explicarle a la gente qué es ese 1%, para quién es ese 1%, porque también pasa mucho que están convenciendo a la gente de que tiene, no sé, una moto y una casa, que se les va a tocar el 1%, que le van a tener que pagar un 1% más, lo que hacen siempre. La única forma de convencer a la población que no esté de acuerdo con algo que le sirve a ella misma es mintiéndole y generándole miedo. Es lo que han hecho siempre. Y lo vuelven a hacer. Cada vez que nosotros intentemos tocar privilegios de unos pocos, van a tener muchos defensores. Pero vuelvo a decir lo mismo, el tema es quién los defiende. Está bien que se defiendan ellos. El tema que nosotros hoy estamos escuchando defensores que nosotros mismos pusimos en el gobierno para que representen y defiendan a los trabajadores y a los más pobres. Y eso es lo que nos tiene que preocupar y eso es lo que tenemos que cambiar. Y para eso, bueno, tenemos que ir a la población. No podemos esperar que un canal de televisión de los cuatro que tenemos más importantes acá en el país nos abra una puerta. No podemos esperar que los diarios de derecha también lo hagan. Tenemos que ir directamente al pueblo a darle la información y a contarles cuál es la realidad, que no es la que le están informando, que no van a tener ninguna pérdida, que al contrario, esto justamente es para la mayoría de ellos, que están sumergidos en la pobreza. Natalie, ¿y qué estrategia es la que se plantean? Porque hubo una reunión del PIT-CNT con el gobierno donde se planteó este proyecto, ¿sí? Y ahora la discusión es darla con la gente y las organizaciones sociales, como decís vos, de gira por todo el país. Y después de eso, ¿cuál es la idea que manejan desde la central sindical para poder llevar este proyecto adelante, con el cual yo particularmente estoy absolutamente de acuerdo? Y principalmente esto lo tienen que tomar los parlamentarios que nosotros pusimos en el poder, lo que decía hoy, ¿no? Para poder generar una reforma tributaria que contenga ese 1% para ese 1%. Pero principalmente también lo vamos a plantear en el diálogo social que se está llevando a cabo, porque muchas de los temas que se tocan en el diálogo social también tiene que ver con las infancias y las adolescencias de nuestro país, y para sustentar cualquier iniciativa que tengamos tiene que haber una financiación de eso económica. Y bueno, lo vamos a intentar también poner el tema en el diálogo social. Así que la idea es canalizarlo a través de los legisladores de izquierda. Y lo que pasa es que por ahora es la opción, ¿no? Primero los legisladores, que son quienes pueden crear las leyes para que esto se pueda llegar a realizar. Y bueno, y en el caso de que esto no se pueda realizar por ley, tendremos que ver qué opciones tenemos. Sabemos que, por ejemplo, un plebiscito no lo podemos realizar porque las leyes tributarias son privativas del Poder Legislativo. Estamos un poco como sesgados, como arrinconados con eso, porque hay las herramientas de democracia directa no se pueden utilizar para leyes tributarias. Natalie, ¿cuándo pensás vos o crees que terminarán las rondas de reuniones con los académicos, o por lo menos cuándo se empezará a salir a la calle? ¿Tenés alguna idea? ¿Qué no, tienen previsto? Las recorridas ya comenzaron esta semana, este próximo fin de semana, ahora no me acuerdo bien, pero sé que van a estar en Tacuarembó. No me recuerdo bien porque yo en estas de ahora de fin de semana no me enganché, porque el fin de semana es lo único que me está quedando en la vida y a veces ni eso. Entonces en esta ronda de ahora no me enganché, no tengo tanta información, pero ya se empezó la semana pasada y toda esta semana se recorría. Ayer estuvieron en Colonia, por ejemplo, ya se empezaron a realizar las recorridas por el diálogo social, por los consejos de salario y también por esta iniciativa del 1% para el 1% más rico. Buenísimo, bueno. Capaz que podíamos tentarlos y tentarlas para que en algún momento se pueda hacer alguna especie de Zoom con los compañeros y compañeras que estamos fuera del Uruguay, pero que vamos a militar claramente este proyecto. Lo organizamos, por supuesto, es bienvenido. Nosotros sabemos que una parte muy grande de nuestra población está allá, que tienen una conexión directa que nunca se ha perdido con el Uruguay y con la política uruguaya, y es importante también que estén informados porque siguen siendo nuestra población, más allá de que el hogar habitable sea cruzando el charco. Ya, y que se queden tranquilos que no les toca el 1%. Exacto. Ojalá. A nosotros no nos van a sacar nada. Ojalá me tocara el 1%. Ojalá. Si quieren hacer una prueba, yo no tengo problema. Si ellos me dan lo que ganan, yo doy un 2%, un 3%, no tengo problema. Claro, ¿qué te parece? Podemos hablar hasta un 20% podemos llegar. Bueno, Natalie, queremos agradecerte muchísimo de verdad que hayas compartido tu tiempo nuevamente con Frente Ampliando. La verdad queríamos hablar de este tema porque, bueno, vemos venir los debates ya en ciernes y es importante que lo debatamos. Que lo debatamos, que nos informemos bien. Claro, esto es como un desafío, sí. Lo único que ahora no hablamos en plebiscito, hablamos un 1%, pero es como que todo se vuelve a dar de la misma manera. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros y por supuesto que te vamos a seguir llamando. Hasta que la Ripoll no acepte. Eso está por descontado, pero bueno, el panelismo acá no genera ni el 1%, así que bueno. Ah, porque la otra es panelista en un programa de televisión ahora, ¿no? Claro, sí. Claro, bueno, pero... Yo la veo en Sin TV siempre igual, no la veo en Omio. Sí, nosotros sí, la vemos más en Sin TV que en los programas. Claro. Es más divertido verla en Sin TV también. Sí. Abrazo grande a Sin TV. Bueno, Natalie, queremos agradecerte un montón. Te mandamos un abrazo enorme y bueno, y me quedo con esa, como que dijiste que estaría bueno organizarlo, por ahí un Zoom para quienes estamos de este lado del charco, porque lo militamos desde acá con nuestras familiares, nuestros familiares, amigos, amigas, amigues que están ahí, así que... Si quieren invitar, yo voy, no tengo problema también, Está bueno, pueden venir, excelente, lo hacemos... Lo hacemos en vivo, hacemos una actividad, ¿cómo no? Es muy buena esa. Muy listo. Lo organizamos enseguidita. Algún asado te puedo prometer igual. Sí. Aunque sí, no sé, porque algún cobran el 1%. Te mandamos bueno, un muchas abrazo gracias enorme. Por la invitación siempre. Y bueno, nos seguimos viendo, nos vamos a seguir encontrando porque temas vamos a tener muchísimos. Gracias a ti, un abrazo enorme. Besote. Bueno, y escuchábamos a Natalie Barbé, vicepresidenta de la ATSS y responsable del área de conflictos y relaciones laborales del PIT-CNT. Bueno, tendremos que salir a militar el 1%, Siris, ¿qué te parece? Hermoso proyecto y hermosa discusión, está buenazo. La verdad que sí. Así que bueno, vayan preparándose porque bueno, ya acordamos o un Zoom como mínimo o traemos a los compañeros y compañeras que crucen el charco y haremos una actividad al respecto, que estaría creo buenísimo. Que Natalie, ¿no? Quiere venir, porque siempre que la entrevistamos dice que quiere... Natalie siempre quiere venir, así que me parece que vamos a tener que hacer el esfuerzo, ¿no? ¿O qué te parece? Y yo creo que sí, que lo podemos hacer. Bueno, ¿qué te parece si vamos... con la pausa y volvemos con nuestro último entrevistado de la tarde. ¿Sabes una cosa? Yo te vi pasar y dije, Paul, qué cosa, qué boca. Pero aparte te quiero decir una cosa. Aparte de ti, tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti, tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti, tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. Cuando tú das un paso para allá.

por la retaguardia, por supuesto. Y ya tenemos en conexión a nuestro último invitado de la tarde. Él es compañero, un entrañable compañero que está también en el exterior, como nosotros, en el exterior, afuera del paisito, pero no está en la Argentina, está en Brasil. Le damos la bienvenida a Ever Bismar, integrante del Comité Floripa de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil, por supuesto. Bienvenido, Ever, gracias por estar con nosotros en Frente Ampliando. Hola, buenas noches, compañeros. No sé si están pudiendo recepcionar bien, escuchar bien. Yo realmente los escucho bien, porque estaba con problemas de imágenes, pero creo que ahora está saliendo. Ahí está, ahí te escuchamos genial. ¿Cómo estás, Ever? Genial, súper bien, contento de poder charlar con ustedes ahí. Bueno, en principio recordás que en algún otro programa hablábamos con añoranza de que la posibilidad al alcance de la mano de un nuevo gobierno del Frente Amplio nos posicionaba de mucho mejor manera con respecto a ese viejo sueño del voto en el exterior. Lo hemos hablado en algún programa. Bueno, y ahora llegó. Llegó el momento, llegó el gobierno que esperábamos. ¿Y cómo ven las perspectivas al respecto? Porque la verdad que se ha hablado del tema, por lo menos no ha quedado en el ostracismo como en otras oportunidades. Bueno, se juntan muchas cosas a partir de eso que decís, Carla. El tema ha vuelto. Una de las cosas que más cobraba en todos los sentidos y que más cobrábamos, creo que la mayoría de los uruguayos que hace 25, 30 años nos movemos con la bandera del voto exterior, es lo siguiente, que no se quedara en conversa de campaña la cosa. Era lo que más queríamos, lo que más deseamos, lo que más hemos reivindicado siempre, que no quede. Creo que bueno, que estamos un paso más, que hemos avanzado lo suficiente para que realmente, esperemos que esta vez no se quede en conversas de campaña y bueno, vamos a llegar a eso. Se necesita mucho, quizás no sea una cosa que se vaya definir en una primera legislatura ahora de retomada de un gobierno popular, de un gobierno frente amplista, de un gobierno participativo, pero que el camino se va a andar, creo que ahora sí, se va a andar. Se va a andar de otra manera porque hay una conciencia real. O sea, se tomó la real conciencia, se vio, el tiempo pasó lo suficiente y creo que no solo lo hablamos lo suficiente, sino que lo demostramos con los ejemplos suficientes de que todos aquellos que salimos del Uruguay, salimos por el X motivo que haya sido, pero no hay caso, el paisito no sale de nosotros, el Uruguay no sale de nosotros, y bueno, eso es lo que seguimos reivindicando, nosotros seguimos siendo el paisito, seguimos siendo parte del paisito, y queremos estar ahí, deseamos estar ahí, queremos hacer parte de esa sociedad que queremos cambiar, no la queremos cambiar por un berrinche de cambio, no, queremos cambiarla porque es nuestra sociedad y porque queremos la mejor, queremos que sean nosotros, o sean nuestros hijos, o sean nuestros nietos, o son nuestros vecinos, o nuestros amigos, o nuestros compañeros, que vivan a pleno esa nueva sociedad. Y para ser esa sociedad 100% completa, no hay que olvidarse de ese paisito que también está del otro lado de la frontera, ¿entendés? Ever, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, compañero? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Por primera vez me quedó la sensación de que no solo desde la fuerza política, sino que también desde, en este caso particular, voy a dirigirme a lo que es la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, que desempolvó un viejo proyecto. Hay otra postura, ¿no?, con respecto a este tema, a diferencia de lo que ha sucedido anteriormente. Hay otra madurez del tema, además. Bien, me gusta. El tema ha crecido por sí solo, el tema ya no lo llevamos nosotros, el tema ya tiene sus propias piernas. Comenzó a andar y es una cosa que no la podemos negar, nosotros no la negamos, la reivindicamos, pero ya nadie lo puede negar. Ya ni los propios compañeros que en su momento nos decían, caramba, ustedes se fueron, ustedes no están acá, ustedes no hacen parte. Ya no se puede negar esa realidad. Esa realidad existe en todo el mundo. Uruguay no puede no puede seguir a contramano, no puede andar a contracorriente, siendo el único país que niega un derecho al ciudadano, pero un derecho que está en la Constitución, un derecho que hace que hacer. Una de las cosas que nos enorgullecemos los uruguayos es de la llamada cultura política o la politización que los uruguayos tenemos y que reivindicamos y que nos llenamos la boca con eso. Pero eso hace parte del acúmulo de derechos, sí de deberes, pero también de derechos. Y nosotros que salimos del Uruguay, no dejamos de ser ciudadanos uruguayos, no negamos en ningún momento nuestra ciudadanía. Quizás vivimos en otras tierras por escogerlas, por necesidad, por obligación, por el X motivos que sea. Pero no renunciamos a nuestra condición de uruguayo, no lo queremos hacer. Y así como eso, digo, reivindicamos ese derecho que ahora está andando con sus propias piernas. El día que Carolina lo mencionó porque ese tema ya había golpeado muchas veces las puertas, pero no solo en esta campaña, lo había golpeado en todas. Es una cosa que hablar el voto exterior, vas a encontrar las dos posiciones. Ya no vas a encontrar las medias tintas, vas a encontrar las dos posiciones. Vas a encontrar aquel que dice, ustedes no están acá, ustedes no vienen, ustedes... O vas a encontrar el que dice, sí, es un derecho, compañero, que lo tenés, lo comparto o no lo comparta, y lo puede decir inclusive personas de otros colores políticos también. Por una madurez conceptual de decir, es un tema que atinge a la sociedad, es una carencia que tiene la sociedad, es un debe que tiene la sociedad para una población que no sabemos si son 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 o 1.000.000 de uruguayos que estamos fuera. ¿No? Porque ni siquiera todavía se ha realizado un censo a conciencia de los uruguayos que estamos fuera del país y que hacemos parte de esa diferencia. Los uruguayos que vivimos en países fronterizos nos trasladamos, vamos, hacemos parte de votar. Pero ¿y los uruguayos que están lejos? Hablábamos con compañeros de Suecia, hablamos con compañeros de España, de Francia, de distintos lugares. Esos compañeros tienen el paisito en lo más hondo y el deseo de hacer parte de todo lo que son las manifestaciones y expresiones del país. Y no lo pueden hacer. Hay una cuestión que es de costo, pero hay una cuestión de logística, de movimientos, de todo. Y no puede ser eso. Y hay gente que lo niega, y lamentablemente es terrible eso. Gente que, por ejemplo, participa en las elecciones de otros países por ser descendiente hasta en tercera generación de comunidades europeas, nunca pisó esos países, nunca pisó Italia, nunca pisó España, nunca pisó Francia, pero les llega la lista y votan afuera y niegan el derecho a un ciudadano uruguayo, siendo uruguayo. Digo, esas contradicciones no solo las tenemos que poner en la mesa, hacen parte a la madurez del tema, de tal manera que, bueno, ya está caminando con sus pies hace un buen rato ya. Bueno, Emer, eso la verdad que nos llena de orgullo a todos y a todas, porque si ahora camina con sus propios pies, hemos golpeado muchas puertas. Hemos insistido tanto que un poquito de culpa en eso tenemos y nos regocijamos un poco en eso. Pero bueno, queríamos hablar de otro tema también contigo que tiene que ver con la situación de estas últimas semanas en Brasil, en lo concerniente a estos, vamos a decir, ataques bastante abiertos del presidente del norte hacia el querido presidente Lula de aquí de Brasil. Carla, viviendo acá en Brasil, percibís lo siguiente: hay una estrategia, y es una estrategia lamentablemente mundial. Cuando hablamos de globalización debemos incluir esas estrategias de la extrema derecha. La extrema derecha puede perder algunos territorios, puede perder algunos momentos, pero la extrema derecha no duerme nunca, no está durmiendo. Está latente y está constante y continuamente, y más cuando hay gobierno de índole progresista, de índole popular, que están al frente de los países. Y estamos hablando de un país como Brasil, que debemos reconocerlo, es un país continente. Es un país casi autosuficiente a nivel de materia prima y que es muy importante principalmente para el tío Sam. Es muy importante. Y aquí se juntan dos cosas. la estrategia económica que representa Brasil para los intereses generales en todos los sentidos del imperialismo, y la estrategia de darse la mano y no soltársela nunca, y eso es una cosa que es una estrategia muy grande que tienen los gobiernos de extrema derecha. La bandera que mantienen de que el expresidente Jair Bolsonaro está siendo perseguido políticamente, esa bandera que está enarbolando Trump, es una intromisión descarada, pero descarada, en la justicia de un país. Claro que no vamos a hablar de intromisiones descaradas, porque sabemos que Estados Unidos ha tenido, hace 50 años viene teniendo intromisión descarada en todos los países. Cada país que ataca, bombardea, somete o intenta dominar económicamente o con bloqueos o con lo que sea, siempre es por intereses propios. Y por eso te digo, acá se juntan dos cosas. Se junta el interés de lo que es Brasil como potencia en producción de materias primas, y se junta el interés de que la extrema derecha fue a golpear las puertas del tío Sam para en este momento no importarle si quiebran la política de Brasil para salvar una familia, que es la familia Bolsonaro. Bolsonaro, bueno, esto empezó así, ¿no? O sea, empezó Trump pidiéndole casi que no persigan a Jair, ¿no? Y Jair ya estaba con la tobillera. Empezó inclusive un poco antes, cuando uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, sí, el denominado 03 por él mismo, ¿está? Un reaccionario, y que hoy no se puede decir solo reaccionario, sino que es un traidor a la patria, ¿tá? Eduardo Bolsonaro es netamente un traidor, porque alguien que le plantea que él prefiere ver su país arrasado para cumplir su propia venganza personal, es un traidor a la patria. Alguien que va a golpear las puertas de otro país para solicitar que lo apriete tanto judicialmente como económicamente, es un traidor a su país. Y comenzó él yendo para allá, ya desde antes que empezaran las actuaciones que correspondía. Bolsonaro ya hace mucho tiempo que tendría que estar preso. ¿Tá? No hay vuelta. Bolsonaro cometió innúmeros delitos. Y el principal de todos... Les ha venido saliendo bien la estrategia, porque él, como vos lo decís, hace rato que tendría que estar siendo preso, estando preso. Pero además, digo, ¿no? Este chantaje es tan evidente con respecto, digo, a la cuestión de las retenciones, ¿no? Y de las importaciones, los aranceles. Exacto, no, es muy evidente, porque había puesto hasta el día de ayer todo en Brasil estaba tasado con 50% de tasación. Ayer, ayer era el plazo final, 694 artículos que son de interés de Estados Unidos, que no los produce Estados Unidos, que son materias primas propias que las hace Brasil, o materiales aeronáuticos que fabrica Brasil, esos no tienen tasación, esos consiguen entrar. Entonces, como casi 700 cosas diferentes fueron sacadas de la noche a la mañana de una lista del 50%. ¿Ah? Entonces, esas cosas parecen, por un lado te parecen barretines de un niño, porque por un lado parecen majadería de un niño, pero por otro lado ves que esas majaderías, para pasar por loco suelto, que parece lo que hace Milei con ustedes ahí, no deja de ser una estrategia orquestada por toda la extrema derecha a nivel mundial. O sea, vamos a hacer locuras hasta el punto total de que sean desquicios totales, pero para corromper en todos los sentidos la sociedad, que es lo que están haciendo. O sea, llegar al punto de desestabilizar la sociedad por cosas que podés llegar a decirlas sin pies ni cabeza. Entonces, eso es a lo que se está en este momento enfrentando Brasil, que con una suerte de definición muy clara, mantiene sus tres poderes muy bien separados, legislativo, ejecutivo y judicial, y a esto también se ha enfrentado Trump, porque una de las cosas fue poner a uno de los jueces del Poder Judicial, a varios, bloquearlos completamente con relación a Estados Unidos, sacarle los visos y aplicarle una ley de terrorismo a los jueces, donde les bloquean desde sus cuentas, si llegaran a tenerla fuera del país, el uso de las tarjetas con banderas americanas, todo lo que sea como si fuera la aplicación de una ley de terrorismo, ¿no? O sea, es una intromisión directa y descarada en el país para confabular en todo sentido, en pretender salvar a uno de su camarilla, porque no deja de ser más ni de grupo, es de su camarilla, que esa es la composición de la familia Bolsonaro, basándose en una traición descarada hacia el país. Recuerdo que lamentablemente en la época de la pandemia, Bolsonaro dejó, porque realmente dejó morirse 700.000 personas en Brasil, y decía, no podemos parar la economía por algunos muertos. Mirá lo que es eso, decirle eso a 700.000 familias que perdieron sus familiares. Y ahora puede quebrar la economía para salvar a un ladrón, como es la familia Bolsonaro. ¿Qué es lo que están haciendo? Pretendiendo quebrar la economía para salvar a un expresidente que tiene todo para ser un corrupto y que incentivó inclusive el 8 de enero el intento de golpe en Brasil. Es mucha cosa. Eso está demostrado, ¿no? Ya eso, desde el punto de vista judicial, es una de las cosas que se le imputan, ¿no? Exactamente, la participación en el golpe. Y ahora acaba de salir hace dos días, inclusive, la delación de uno de los generales que participaba, que en el plan estaba incluido el asesinato de algunos jueces, de algunos magistrados, y del presidente y el vicepresidente. Es una cosa muy grave, es terrible eso. La mínima intención ya era para estar en la cárcel, simplemente es que se ha querido tener las pruebas de derecho y darle todas las oportunidades que pueda tener un ciudadano cualquiera, donde no se puede acusar y sí se presume primero de inocencia cuando se genera un cargo. Solo cuando realmente el juez se ha expedido es que se puede demostrar y probar la culpabilidad, pero además primero se presume de inocencia y ese es el derecho en el que se está amparando. Muchas similitudes lo que ocurrió en Brasil con lo que ocurrió en la Casa Blanca también. Fue una copia, tal cual, con diferencia de un año. El 6 de enero sucedió en la Casa Blanca, el 8 de enero del año siguiente sucedió acá. Fue una copia en todos los sentidos. Eso lo veíamos venir. Lo imaginábamos que iba a suceder porque parece que es el espejo en el que se reflejan y se miran. Es algo que en su momento lo debe tener presente también Argentina. Si llegado el momento, un payaso como el que tienen de presidente pierde las elecciones. Sí, es verdad. Que puede cometer exactamente la misma pretensión de desastre. Parece que todas las cosas malas o jodidas o ruines que hace el tío Sam son dignas de copiar por la ultraderecha, las otras cosas no. Claro. Bueno, primero se nos está acabando el tiempo. Queremos agradecerte enormemente que hayas hecho un tiempito para charlar aquí con el Frente Ampliando y con los compañeros y compañeras que están escuchando, que son uruguayos y uruguayas que viven en Argentina. Obviamente dejar abierta la puerta para poder seguir charlando y en nombre tuyo mandarle un fuerte abrazo Frente Amplista a los compañeros y compañeras del Comité Floripa, a Daniel Dos Santos, a Luz Moreno, y bueno, no voy a nombrar a todos porque son muchos y porque algunos nombres no me acuerdo, pero habría bueno, mandarles un pensando en hacer un programa desde allá. Claro, también, yo ya estoy acá, así que tranquilamente. No, sí, bueno, pero a mí me dejaron acá, se olvidan de mí. Bueno, hacemos frente a ampliando en Brasil, qué problema. Apoyarme, neta. Vamos a Floripa a hacer un programa allá. No es ningún problema, chicos. Solo se toman un ómnibus y saben que acá tienen las puertas abiertas de las casas del comité de todos los compañeros. Hacemos el programa desde acá. Es más, lo podemos hacer al borde de la playa sin problema ninguno. Con una brama ahí. No te preocupes, entonces yo tomo una tu salud, ahora después una bien helada. Ever, querido, te queremos agradecer en serio por estar en Frente Ampliando. Te mandamos un enorme abrazo. Un enorme abrazo a los compañeros y las compañeras del Comité FA de Floripa en Santa Catarina, en Brasil. Y bueno, vamos arriba, sigamos militando el voto en el exterior. Y bueno, ahora también vamos a militar el voto, vamos a militar el 1%. No sé, ¿a vos qué te parece? Carla, vos sabés que, bueno, la bandera del voto exterior es una bandera que nunca la bajamos, nunca la vamos a bajar, es inclaudicable. Y todas las reivindicaciones sociales y que hacen a nuestro paisito, sabes que también son nuestra bandera de participación y son la bandera del comité y son la bandera de toda la comunidad de compañeros que andamos por acá, por estos lados de Brasil, así como es de todos lados. Y bueno, y en lo que sea, pudiendo estar los tiempos, coincidiendo los tiempos, saben que solo darnos un tubazo y estamos ahí para charlar. Así que no hay problema ninguno, estamos ahí. También les agradecemos la posibilidad de que los uruguayos que andamos por acá poder charlar también un poco con los uruguayos que andamos por ahí y con los uruguayos que están en el paisito que nos están escuchando también por ahí. Siempre nos acordamos. Te mandamos un abrazo enorme, gracias y saludos para todos y todas. Gracias también, un abrazo muy grande y apretado, compañeros. Nos vemos pronto. Abrazo grande. Bueno, y escuchábamos a Ever Bismar, integrante del Comité Floripa del Estado de Santa Catarina de Brasil. ¿No? Bueno, la verdad que mirá que la pasamos los uruguayos que andamos por el mundo, ¿eh? Por lo menos los que vivimos en el cono sur no la tenemos para nada fácil. Te das cuenta, te vas a vivir a Brasil, gana Lula y estos locos te hacen una guerra económica, dejate joder. Y acá tenemos al loco suelto, ¿viste? Y bueno, ¿qué va a ser? Son los tiempos que nos tocan vivir. Es una pesadilla, vos, los pachos estos, me tienen podrido. Y te salió de toda la formalidad del programa. Vamos a terminar el programa así, me tienen re podrido. Anda, los pachos. Bueno, llegamos al final de este programa de Frente Ampliando. Le agradecemos a nuestro operador, a Ignacio Álvarez González, por estar ahí. Federico Siri, gracias por un nuevo jueves juntos. Y mi nombre es Carla Coitiño. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 19 horas con un nuevo Frente Ampliando, el programa de la militancia Frente Amplista aquí en la República Argentina. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Chau. Encuentro a Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, viviendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraré. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.